Bienvenidos a un nuevo audio, a un nuevo motor rollo de Miguel XR33. Vamos a ver, este es por dos motivos. Uno, este domingo pasado, el 17 de octubre, el amigo Parrita me escribió comentándome lo siguiente. Miguel, en este mes que ha pasado se sigue sin saber nada del equipo de Rossi ni el antiguo Petronas en MotoGP. ¿Qué moto y pilotos van a llevar? ¿Llevará V46 las Yamaha de Petronas? Y si es así, ¿qué pasará con la séptima y la octava Ducati? Gracias. Bueno, bien, vamos a ver. Sabéis que lo he repetido un montón de veces y lo vuelvo a repetir ahora. Aficionado, ¿vale? Yo no soy periodista, no tengo acceso a comentarios jugosos ni a entrevistas de gente relacionada con MotoGP aquí, así que yo voy a hacer las mismas elucubraciones que puede hacer cualquiera, ¿vale? Lo único que ocurre, pues, que cojo el ordenador, me tiro un montón de horas ahí mirando a ver qué es lo que se comenta en una web y qué se comenta en otra, y de ahí voy sacando mis impresiones, ¿no? Después de estar desde el 85 viendo carreras de motos y leyendo sobre carreras de motos, ¿vale? Ya digo, opinión personal, ¿vale? Escribí un artículo el domingo por la noche y se lo estuve contestando y tal. Lo único que ocurre es que también me han comentado que otro chaval, que es un tal anónimo, qué nombre más raro, diciéndome que bueno, que me había quedado muy largo. Sí, es verdad, me había quedado un rollazo de miedo, pero bueno, es que he intentado ser fiel a las noticias que hay, a la información que hay, ¿vale? La información que hay, más o menos, hice así un comentario y que vengo a explicar, ¿no? Vamos a ver, si partimos con lo que sabemos, claro, es que en julio de 2018, después de unas semanas en que se sabía claramente que el equipo que tenía Jorge Martínez Aspar en MotoGP, el entonces Team Ángel Nieto, se sabía que lo tenía en venta, lo iba a disolver, y que habían varios candidatos para coger esas plazas, ¿vale? Lo que también se sabía es que el equipo Testrois, hasta entonces con Yamaha, habían decidido pasar a llevar motos KTM, porque el señor Poncharal pensó que iba a tener mejor material y iba a estar mejor atendido. Bueno, la cuestión está que se pasaron a Testrois se pasó a KTM, con lo cual quedaban dos Yamahas pendientes. Claro, ¿qué ocurre? Pues se presentaron varios equipos de Moto2 y Moto3 pidiendo a ver quién se iba a llevar esas plazas, y uno de los equipos que estaba por el medio, pues como podéis imaginar, era el de Valentino Rossi, ¿vale? Teniendo en cuenta que Valentino Rossi tiene el beneplácito de Dorna y en concreto del señor Spelletta, teniendo en cuenta que la relación que tiene Valentino Rossi con Yamaha, y teniendo en cuenta que Jorge Martínez Aspar y Valentino Rossi tienen acuerdos comerciales conjuntos en sus equipos de jóvenes promesas y todo esto, pues a ver, lo lógico y lo normal, ya digo que en julio, que en 2018 todo el mundo esperaba que ese equipo iba a ser para el VR46, para Valentino Rossi. Bueno, pues sorpresa de la vida, resulta que esas dos plazas se adjudican a el equipo entonces llamado SIC, ¿vale? SIC Racing Team, y son ellos los que se llevan las dos plazas. Tenían equipos en Moto3, tenían equipos en Moto2, y se llevan las dos plazas de Aspar más las dos Yamahas de las que había prescindido del Testrois. ¿Qué pasa? Pues que montan un equipo con mucho dinero, que supongo yo que sería el motivo principal, mucho dinero por parte de la petrolera Petronas, y también con el apoyo del circuito de Sepang. Claro, ¿qué ocurre? Yo pienso que todo este tema de que fuera tanto la petrolera como la base el apoyo del circuito en zona asiática, donde hay un mercado emergente muy grande, donde a Yamaha le interesa conseguir publicidad y donde a Adorna le interesaba coger publicidad y no continuar estando en el ostracismo, en el ostracismo, no, en el, ¿cómo lo diríamos? En el que siempre estamos en Europa, ¿vale? Siempre todo rueda alrededor de Europa, pues abrieron hacia el campo asiático, ¿vale? La cuestión está que fue eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues a finales de 2020, Valentino Rossi sigue insistiendo con querer montar un equipo. Un equipo que estaba en aquel momento, que estaba empezando a flojear, era el equipo Avintia, Sponsorama, y a finales de 2020 le hacen una oferta de Sponsorama para que se unan VR46 y Sponsorama, ¿vale? Para esta temporada 2021. Ya habéis podido ver en las carreras de este año, si no os fijáis, veréis que Nea Bastianini lleva colores de Avintia, pero que Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, lleva colores del VR46, de Sky VR46. ¿Vale? Porque parte de la estructura ya es de VR46. Eso también es una cosa que la tenemos clara y todo bien. ¿Qué ocurre? Pues llega abril de este año y ya por fin el equipo VR46 informa de que sí, que se quedan con las plazas de la Avintia de Sponsorama, que era lo que se imaginaba. Se iban a quedar con las dos plazas, ¿vale? ¿Con qué? Pues ¿con qué dinero? Pues con el dinero de una empresa también petrolera llamada Aramco, ¿vale? De Arabia Saudí, y parece ser que con el beneplácito de un príncipe saudí, Abdulaziz bin Abdullah al Saud, Dios de Dios, qué nombre más difícil, vamos a llamarle Pepe. Bueno, pues el príncipe Pepe pues da el beneplácito de todo esto, ¿vale? Mucho dinero, porque se hablaba de patrocinar absolutamente todo lo que tiene VR46, desde el rancho, las escuelas infantiles, todo, o sea, todo. Y se hablaba de mucha pasta. Vale, pues venga, mucho dinero para ir. No se anuncia con qué moto se va a correr, no se anuncia con qué pilotos, aunque las voces dicen que sería Luca Marini, continuaría en MotoGP, y que sería Marco Bezzecchi, el piloto de Moto2 del VR46, el que subiría a MotoGP, ¿no? Como principal candidato. Vale. Pues un par de meses después, ya en junio, pues lo que sabemos es que al final se llega a un acuerdo porque con qué motos el equipo Aramco VR46 anuncia qué motos van a llevar a partir del 2022. Un acuerdo 2022, 2023, 2024, tres años, con Ducati, ¿vale? Se les entregará una motocicleta del 2022, o sea, la próxima temporada, una motocicleta del 2022, que se supone que sería para Luca Marini, y una versión 2021, ¿vale? Que se supone que sería la de Bezzecchi. Todo esto en suposiciones. Todo esto crea bastante malestar en el ámbito de MotoGP en general, porque el equipo Gresini también había cogido y había firmado un acuerdo con Ducati para tres cuartos de lo mismo. Con lo cual Ducati se plantaba con ocho motos, se plantará, si no pasa nada, con ocho motos en la temporada que viene, ¿vale? Algo que ya ocurrió en el 2016, ¿sabes? Como un caso muy puntual, ¿sabes? Y que sin embargo este año, o sea, para el año que viene, teóricamente iba a ser para tres años, porque por tres años ha firmado tanto con Gresini como con el equipo VR46. Con lo cual, durante tres años, Ducati, si no ocurre nada en contra, va a tener un cuarto de la parrilla, va a ser motos Ducati, ¿vale? Cosa que, como podéis imaginar, no hizo mucha gracia a Dorna y no ha hecho mucha gracia al resto de las marcas, pero claro, Suzuki se decían que iba a crear un equipo oficial, pero la salida de Davide Brivio frenó el tema de conseguir dos motos más de forma oficial. Aprilia ofreció al equipo que quisiera sus motos, pero claro, estaba claro que Gresini no iba a correr el año que viene con Aprilias, y encima Aprilias B y Valentino pues consideró que quería unas motos mucho más competitivas que lo que son ahora mismo las RSGP, ¿vale? Con lo cual Yamaha tampoco quiso suministrar motos, Honda dijo que más de cuatro tampoco. La cuestión está en que al final la cosa quedó ahí, ¿no? 8 motos Ducati para 22, 23 y 24, y dos de ellas para el equipo de Valentino Rossi. ¿Vale? ¿En qué tipo de estructura? Pues eso es lo que a mí me chocó mucho, o sea, de entrada me chocó muchísimo que Valentino Rossi no presionara a Yamaha para que les hubieran hecho dos motos más para su equipo. ¿Vale? Yo creo que Yamaha dijo que no, creo que dijo que no a poner seis motos el año que viene por no enfadar a Petronas, ¿vale? Para no enfadar, decir, oye, a ver, hemos sido vuestra estructura B y ahora también le vais a dar motos guapis al equipo de Valentino, y sabiendo cómo os lleváis con Valentino, porque vamos, todo el mundo sabe, todo el mundo tenemos claro la relación amorosa es que tienen Valentino Rossi y Yamaha, ¿vale? Entonces supongo yo que para que los de Petronas no olieran a cuerno quemado, dijeron que, o sea, Yamaha dijo que más motos no le suministraba, ¿vale? Cosa que extrañó muchísimo. Y luego otra de las cosas que me extrañó es cómo encaja el equipo VR46 en la estructura de Ducati. Porque desde el año pasado, desde el 2020-2021, Ducati sigue teniendo seis motocicletas en parrilla, pero ya son todas, ya no como clientes, que era lo que pasaba antes con el equipo Avintia, ¿sabes? O sea, ellos pagaban las motos y punto, sino ya como asociados, ¿vale? O sea, como equipos, como digamos que el equipo oficial sería el rojo, ¿vale? El segundo equipo, ¿vale? Sería el Pramac, y digamos que el tercer equipo, digamos el equipo junior, el equipo de iniciación, pues quedaba el sponsorama. ¿Vale? Ese puesto, por supuesto, lo puede hacer el equipo Gresini. De hecho, el año que viene, uno de los pilotos que va a tener es Enea Bastianini, ¿vale? Pero que eso lo hiciera VR46 es una cosa que yo tampoco veo muy clara. O sea, yo tengo muy claro que VR46 lo que quiere subir es a sus pilotos. No a los pilotos que diga Ducati, sino a los pilotos que ellos fabrican, ¿no? Que ellos desarrollan, que ellos entrenan, que ellos evolucionan en su rancho y luego en los equipos que tienen de competición. Con lo cual, yo ahí no veo muy claro que hace Ducati con VR46, y al contrario. Pero bueno, bien, es lo que se dijo, ¿no? También lo que iba colando por ahí es que el tema de Aramco, la empresa Aramco, decía que eso de que ellos iban a patrocinar a Valentino Rossi, que eso, ¿quién lo había dicho? Que sí, que el príncipe Abdusalab, alias Pepe, pues a ver, ese decía que sí, que Aramco era parte del grupo Tanal Entertainment y que sí, que Aramco iba a patrocinar. Pero Aramco decían que no, que el príncipe dijera lo que quisiera, que ellos no pensaban patrocinar a Valentino Rossi. Vale. Sonaba, ya empezaba a oler a tufillo de estafa piramidal o alguna cosa por el estilo. Vale. Llega agosto y, bueno, todos sabéis que este verano ha sido absolutamente convulso. Vale. Si ya había sido bastante chocante, ¿no? Saber que VR46 iba a correr con Ducati para el año que viene, más convulso ha sido todo el tema de el affair Yamaha Maverick Viñales. Ya sabéis, se empiezan a haber discusiones, o sea, llega Viñales, dice que ya no voy a correr, que rompo el contrato para el año que viene, tenía un contrato 2021-2022 con Yamaha, rompe el contrato y dice que ya en 2022 ya no va a correr. Y bueno, pues unas acciones de Viñales, ya sabéis, que si aceleró la moto en vacío en las rectas, que si cambiaba, no cambiaba de marcha la recta y llegaba al corte y tal. La cuestión está en que Yamaha coge, saca la cláusula, me has querido romper las motos y cojo y te despido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues esa despedida empezó a revolucionar todo lo que era Yamaha, ¿vale? Y una de las consecuencias, supongo yo que antes que todo esto, por supuesto, ya estaba todo eso en marcha, pero de repente, tanto que hablábamos de que si quiero mantener a Petronas y quiero mantener al circuito de Sepang lo más cerca posible de Yamaha para así promocionar sus productos en el mercado asiático, pues bueno, llegan los de Petronas y dicen que para a partir del año que viene que no hay un duro. Que se retiran del patrocinio y que el equipo SRT, Sepang Racing Team, se queda a cuadros. Total, que nada, a la semana, ¿sabes? Dicen que bueno, que van a cerrar los tanto el equipo de Moto3 como el equipo de Moto2, para centrar todos los recursos que tenga SRT, lo van a centrar en el equipo de MotoGP. Vale. Al cabo de unos días, pues nada, SRT dice que nada, que todo disuelto, ¿vale? Que no van a continuar corriendo. ¿Vale? Muy bien, pues llega el director del equipo, o sea, el director general del equipo, Razlan Razali, ¿sabes? Y el director del equipo de MotoGP, Johan Steigfeld, y se juntan los dos y dicen que van a continuar con el legado de SRT en MotoGP, ¿vale? Se montan una estructura llamada RNF Racing, ¿sabes? Y curiosamente, pues estoy viendo aquí la foto, ahí estrechándose la mano con Carmelo Espeleta, tan ancho de que nada, que yo voy a continuar con esto como si no pasara nada. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Con qué motos? ¿Con qué pilotos? Pues no lo sé. ¿Vale? Yo pensaba que fue un cambio de nombre para así solucionar una serie de problemas que tenían con algunos pilotos, en concreto con el hermano de Brad Binder, con Darryl Binder, que tiene contrato para el año que viene y quiere llevarlo a cabo. Y dice que si no tenéis equipo de Moto2, pues me metéis en MotoGP, pero yo el año que viene corro. ¿Vale? Si no tenéis equipo de Moto3, no tenéis equipo de Moto2, pues me metéis en MotoGP, que para eso tengo contrato con vosotros. Entonces yo supongo que, yo supuse que a lo mejor era por eso. Pero vamos, la cuestión está, los hechos están en que hoy por hoy este equipo RNF Racing ni tiene dinero, ni tiene pilotos, ni tiene motos. ¿Vale? Eso es lo que hay hasta ahora. Vale. Toda la historia de Valentino Rossi, ¿sabes? Provoca, pues ya, o sea, perdón, de Maverick Viñales, como decía antes, provoca una serie de cuestiones en cascada, ¿no? Al final, Morbidelli pasa la estructura oficial, el equipo Petronas se queda sin piloto. Vamos, Valentino Rossi ha tenido más pilotos al lado de su box este año que nunca en Yamaha, y al final llegan los de Yamaha y contratan a Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso acepta correr este año con el penco este de moto del 2019 que le dieron a Mórbido, ¿sabes? Pero que el año que viene llevará una moto oficial con estructura oficial. O sea, no correrá con el equipo de fábrica, pero sí que llevará una moto 2022, ¿sabes? Además con apoyo total de fábrica. Vamos, que será un tercer piloto de fábrica. ¿Vale? Con lo cual, pues, a ver dónde van a colocar a Andrea Dovizioso, ¿vale? Ya tenemos otra incógnita más. Bien. ¿Qué más? Pues nada, llega septiembre y al final el equipo de Valentino Rossi declara claramente, el VR46 declaran claramente que no, que Aramco no va a ser su patrocinador. ¿Quién será su patrocinador? Por ahora no se sabe. ¿Será Sky? Puede ser. ¿Será Bardal? Puede ser. ¿Y por qué viene lo de Bardal? Porque Bardal, otra empresa de aceites y lubricantes, va a resulta que al cabo de unos días anuncia que va a patrocinar, si no pasa nada, a un nuevo proyecto entre VR46 y Yamaha, que es montar un segundo equipo en Moto2. O sea, Valentino Rossi, o sea, el equipo, o sea, VR46 el año que viene va a tener dos equipos, ¿vale? Uno será el Sky VR46, lo mismo que está ahora, y tendrán otro equipo más. ¿Cómo se va a llamar? Pues eso, Yamaha VR46 Master Camp. Y también entrarán las estructuras que tiene Valentino de promoción, del rancho de entrenamiento, que parte de él se llamará así, Yamaha VR46 Master Camp, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver, que sigue habiendo buen rollito entre VR46 y Valentino Rossi, y VR46 y Yamaha. ¿Vale? Todo eso es lo que se sabe. ¿Vale? Y para acabar de arreglarlo, hace unos días, ¿vale? Llega el director de KTM, Pim Bader, y dice que ellos no supieron que se podía tener más de seis, o sea, más motos en la parrilla. Que ellos pensaban que Dorna quería, que es verdad, que Dorna lo que quiere es que haya cuatro motos de cada marca. ¿Vale? Y KTM no hizo una propuesta ni a VR46 ni al equipo de Gresini, porque pensaban que más de cuatro motos no tenían que haber en parrilla, ¿vale? Y que no les gustó absolutamente nada que Ducati, pues, no solamente tenían seis, sino que dijeran que ahora van a tener ocho, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que a mí me resulta muy curioso que eso lo digan ahora, que no lo dijeran en junio, que es cuando se firman, cuando Ducati firma los acuerdos con Gresini y con VR46. O sea, lo dicen ahora en octubre, ¿vale? Con lo cual, con todo esto, que todo esto son verdades, ¿vale? O sea, todo esto por ahora es verdad. O sea, podéis tirar de hemeroteca. Además, en el artículo que he puesto, que hice el domingo, y que luego os pondré el enlace al lado para que lo veáis. Pues si queréis leerlo, he puesto enlaces de páginas de internet, ¿vale? Y páginas, por ejemplo, a ver, como la Wikipedia, por no decir otra cosa. O sea, la Wikipedia, en la página del Petronas SRT, lo dice así, o en el equipo de VR46, ¿vale? Entonces, todo esto son cosas que están claras, ¿vale? Muy bien. Vale. Entonces, conspiremos, ¿vale? Miremos el lado de lo que yo creo, como aficionado, que es lo que puede pasar, ¿vale? Lo que yo veo, es que Yamaha ahora se encuentra con un problema muy gordo, ¿vale? Porque ya no tiene el dinero de Petronas, ya no tiene el apoyo del circuito de Sepang, ya no tiene ese apoyo malayo, vamos a decirlo así, y ahora tiene una cosa que no sabemos que si es carne o si es pescado, un equipo que no sabemos realmente si va a ser equipo o no va a ser equipo, ¿vale? Y no solamente se pierde el impulso asiático, sino que luego encima hace que sea un equipo bastante fuera de los estados punteros, ¿sabes? Como si que era el equipo Petronas, ¿vale? Entonces, claro, tienen a Andrea Dovizioso. ¿Qué van a hacer con Andrea Dovizioso? O sea, a Andrea Dovizioso lo sí o sí por contrato lo tienen que hacer correr. Entonces, ¿dónde lo van a hacer correr? ¿Sabes? En el equipo este RF Racing. Pues a ver, Yamaha corre con la ficha de Dovizioso y con sus motos, pero todo el resto, todo eso lo tiene que poner en RNF, ¿vale? Entonces, eso suena bastante raro, ¿vale? Luego, VR46, mejor dicho, Aramco VR46 es el que firmó el contrato con Ducati. Puede ser que si Aramco VR46 no exista, puede que no exista contrato. O sea, sí, puede ser que se pueda librar VR46 de Ducati, de correr con Ducati el año que viene. Esa es mi gran duda. O sea, ¿cómo llegan ahora este fin de semana, por ejemplo, en el Gran Premio de Italia, y dice Ducati que menos de con 8 que va a correr con 6 motos? Que el equipo VR46 no va a correr con sus motos. ¿Cómo lo hacen? Bastante complicado. Pero se puede. ¿Vale? Si se rompiera el contrato de VR46 con Ducati, ¿vale? Seguro que el resto de las marcas estarían muy contentos, porque entonces habrían 6 Ducati, sino 8. ¿Vale? Luego, VR46 estarían muy contentos, porque entonces se le abriría la puerta a correr con Yamaha, que es lo normal, es lo entendible, o sea, lo que debería de ser, ¿vale? Es la situación natural per se. O sea, vale, el equipo VR46 tendría que llevar Yamahas, ¿vale? Y entonces ahí podrían hacerlo así. ¿Qué ocurre? Pues que tendría que tragar con el sapete de tener a Andrea Dovizioso, a un piloto que primero no tiene absolutamente nada que ver con VR46 y luego pues parece ser que es que Dovizioso tampoco ha querido, o sea, ni uno ni otro han querido que perteneciera al círculo VR46, ¿vale? No parece que se entienda muy bien, pero la cuestión está en que, claro, tendrían que correr con él como piloto, como primer piloto. ¿Qué llevaría a esto? Pues que VR46 tendría Yamahas, VR46 tendría a un piloto experimentado como Andrea Dovizioso, y VR46 tendría, pues eso, una forma de conseguir unos buenos patrocinadores. Por ejemplo, Bardal, que es el que se estaba comentando, porque es el que se comentaba y es el que va a llevar para el equipo con Yamaha para Moto2. ¿Vale? ¿Quién saldría perjudicado? Pues saldría Bezzecchi, ¿no? O sea, Marco Bezzecchi pues sería el que pringaría, ¿vale? O sea, él sería el gravemente damnificado de todo esto, ¿vale? Él es piloto de VR46 y excepto que rompiera el contrato de forma unilateral, pues VR46 pues seguro que lo mantendría otra vez en Moto2, ¿vale? Una putada para el chaval. No sé si habrá algún contrato que obligaba a VR46 a subirlo a MotoGP para 2022, eso es lo que no sé. Pero desde luego para el chaval sería un putadón como un castillo, pero lo que hay, ¿vale? Ese sería el grave riesgo. Y luego, pues, ¿qué pasaría con RNF? Pues bueno, a ver, desde luego ya no tiene motos, ¿vale? Porque no iba a tener las Ducatis de para que Ducati no tuviera 8 y ya no tendría las Yamahas, ¿vale? Pues muy bien. Ya digo que me resulta muy curioso que el dueño de KTM, Pit Beirer, esté diciendo ahora, 3 o 4 meses después, de que le parece muy injusto de que Ducati tenga 8 motos y que ellos también quieren tener 6 motos en parrilla. Coño, y lo dice ahora. ¿Qué no será que le está abriendo la puerta a Dorna para que Dorna apoye que RNF lleve motos KTM? Motos, por supuesto, viejas, o sea, motos del año pasado o de este, ¿sabes? Con muchísimo menos apoyo todavía del que se le da a Testua. Testua llevan motos del año, pero la evolución siempre va un poco más lenta que con el equipo oficial, que también es normal. Pues a lo mejor este equipo sencillamente tendría motos totalmente estándar y sin prácticamente evolución, donde pone a los jovencitos y foguearlos en la categoría de MotoGP, que es uno de los problemas que está encontrando KTM, que KTM se está encontrando que tiene tantas estructuras en Moto3, en Moto2 y tal, que es que no tienen estructuras luego en MotoGP para meter tanto piloto y se les pierde y se les escapan, como por ejemplo ha pasado con Martín. Y entonces pues ahí KTM tendría seis motos para 6 pilotos. Y tendría un equipo, o sea, RNF sería un equipo absolutamente junior, ¿vale? Un equipo absolutamente de iniciación, vamos a decirlo así, donde podría KTM colocar a sus pilotos, ¿vale? Con lo cual, RNF tendría motos para el año que viene, aunque fueran viejas, pero eso prácticamente pagado por Dorna, con unos patrocinadores menores posiblemente pudieran salvar la temporada, y KTM también contentos. ¿Vale? Entonces, lo que yo estoy diciendo, el año que viene, Yamaha con VR46, Andrea Dovizioso, ¿vale? Obligado por el contrato con Yamaha, y Luca Marini, ¿vale? Y supongo yo que para el 2023, a ver qué se hace con Andrea Dovizioso, ¿vale? Y entonces VR46 subir a pilotos a su equipo. Supongo yo que uno del VR46 de Moto2 y el otro del Yamaha VR46 de Moto2. ¿Suena bien? ¿Vale? Bien. RNF tendría motos y KTM tendría 6 motos. También todos contentos. ¿Vale? Y Ducati pringaría 2 motos... pero sí que tendría una estructura de 3 equipos, con Gresini abajo del todo, con Pramac y con el equipo oficial, que entrando Valentino Rossi, o sea, entrando VR46, no sabemos exactamente en qué posición acabaría estando, ¿vale? Y que seguro que crearía más problemas que virtudes. Eso es lo que yo opino, ¿vale? Eso es lo que a mí me da la nariz que puede llegar a ocurrir, ¿vale? ¿Será así? ¿No será así? Pues no lo sé, ¿vale? Pero vamos, teniendo en cuenta la relación de Valentino Rossi con Yamaha, teniendo en cuenta la relación ahora de VR46 con Yamaha para montar el equipo de Moto2, y teniendo en cuenta una cosa que tampoco es baladí, como que VR46 lleva el merchandising de Yamaha MotoGP, ¿vale? Y todas las camisetas, gorras y pegatinas que podáis comprar de Yamaha MotoGP o son clonadas en China o son fabricadas por VR46, ¿vale? Y licenciadas por VR46. Con lo cual, vamos, tienen una relación que es que es imposible que no corran juntos Valentino y... O sea, que no corran juntos el equipo de Valentino con Yamaha. Es que no entra dentro de la lógica, ¿vale? Y con esta jugada, con este romper el contrato con Ducati, quedarse con las Yamahas, yo creo que saldrían ganando todos. Ducati tendría una estructura más estable, ¿vale? Con Gresini. Yamaha podría colocar en un equipo bueno, puntero, a Andrea Dovizioso. VR46 tendría Yamahas, donde subir a los pilotos del equipo de Moto2. Y RNF pues tendría motos con las que poder correr y ir salvando el chaparrón hasta que puedan conseguir algo potente, ¿vale? ¿Qué os parece la cosa? Porque yo es que puede quedarse todo como está, por supuesto, ¿vale? Pero no resulta curioso que a fecha de ahora mismo, que es que estamos a mediados de octubre, es que queda un mes para que se acabe el mundial, ¿vale? Menos de un mes para que se acabe el mundial, ¿vale? Y que no se sepa todavía los pilotos del equipo de Valentino Rossi, del VR46. El año que viene se supone que son Bezzecchi y que se supone que es Maldini, pero no se sabe. No se ha declarado. El equipo RNF no se sabe qué pilotos va a llevar el año que viene. Si los van a coger de Moto2, si los van a coger de MotoGP, si los van a coger de Superbike, no se sabe nada. ¿Vale? Entonces, yo ahí lo dejo. Con esa estructura que yo os comento, yo creo que saldrían todos, prácticamente todos, excepto el pobre Bezzecchi, ¿sabes? Saldrían todos prácticamente favorecidos. Si lo mantienen como está ahora, pues bueno, va a ser una cosa antinatura, con demasiados Ducatis en parrilla, con un equipo VR46 con Ducati, pero que no pertenecerá a la escalera de Ducati, con VR46 Yamaha en Moto2 promocionando pilotos que no van a subir al equipo de VR46 MotoGP, sino que subirán a Yamaha con el RNF. Ya digo, todo queda muy complicado y no sé. Esto es una opinión subjetiva, como otra cualquiera, ya digo, de aficionado a las motos, como tú, y ya está, ¿vale? Me comentáis, ¿vale? He sustituido un escrito rollo por 30 y casi 34 minutos de motorrollo auténtico y genuino, pero bueno, a ver si así queda un poco más esto. Comentadme cosas, ¿vale? Y discutimos y charlamos un rato sobre todo esto y a ver qué es lo que vendrá, porque es que no lo tienen que decir en pocos días. Ya veremos, a ver, ¿vale? Venga, amigos, saludos, ya sabéis, pulgar en alto, por supuesto, dedo rampante siempre, y nada, y cuidadito con la carretera, ya sabéis que duele cuando te caes, ¿vale? Pero eso sí, a disfrutarla, a coger la motito y a darnos una vuelta, y ya sabéis que lo mejor del mundo es coger la moto e irse a dar una vuelta, y ni carrera ni historias, a disfrutarla. Chicos, saludos y nada, nos escuchamos en un nuevo motorrollo. Venga, soy Miguel XR33.